Hola, muy buenas, bienvenidos al episodio 2 de Opinion Leak. Yo soy Alejandro Martínez y conmigo tengo... a Ricardo Caballero. Empecemos. Bueno, Ricardo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy toca hablar de las APIs que todo desarrollador desearía tener en iOS y que por desgracia todavía no están disponibles. Bueno. Hay algunas interesantes, ¿eh?, que queremos todos. Sí, demasiadas. Pues de primera hemos pensado empezar con Siri. Yo creo que la API por excelencia que todo desarrollador estaría deseando de echarle el guante. Porque la verdad, las posibilidades son enormes. Mucho. Me parece que desde el momento que anunciaron Siri ya... Quizá la pregunta directa fue, ¿pero tendremos API abierta? Antes de saber lo que hacía ya directamente, ya, ¿tendremos API o no? Porque esto promete mucho. Yo a lo largo de la semana, raro es el día que digo, hostia, si esa API estuviese abierta, aplicación al canto. Sí, porque... Es que ya ahora, integrarla que sepa, con las aplicaciones... Las APIs que hacen este tipo de cosas ahora mismo son todas privadas y de pago. Sí. Por lo tanto, no son muy accesibles, que digamos. No, y además, si no lo tienes integrado con el sistema, tampoco tiene mucha gracia. Pierde bastante, la verdad. Pero la API estoy seguro que ya la tienen hecha, porque desde el momento en que tú puedes hacer que Siri te abra los mapas y te busque una ruta, o cosas por el estilo, la API la tienen más preparada que vamos. Lo que pasa es que, como siempre, nos están haciendo esperar para que la podamos probar. Sí, bueno, ya sabemos cómo funciona Apple. La verdad es que, por supuesto, que tienen que tener una API interna, de eso no hay duda. Y aparte de cuándo la van a hacer pública, a mí me gustaría saber cómo de pública va a ser esta API. Porque, como... Si no me equivoco, el tema de la esquema URL de las aplicaciones han desaparecido ahora con la nueva versión 6. Y la verdad es que el poder interconectar tu aplicación con la API de Siri, la verdad es que sería un puntazo. Sí, yo creo que más quizá no la han publicado aún. No porque Apple es Apple y no nos la quieran dar, sino más porque están intentando encontrar la forma correcta de cómo darnos la API, pero sin darnos toda la libertad que por ejemplo hay en otros sistemas, y cómo meterlo directamente en todo el sistema, en el ecosistema. O sea, pues no es lo mismo decirte, toma, aquí tenéis, podéis hacer lo que queráis, que aquí tenéis una API, podéis hacer muchas cosas, pero si no me estáis destrozando el ecosistema de SDK que yo me he montado y que es todo perfecto para los usuarios. Sí, la verdad es que antes de hacer un paso de este tipo, yo creo que hay que tener muy clara la idea de por dónde se va a ir, porque, ya te digo, no es una simple API, sino una API que mezcla muchas opciones del sistema. Entonces, creo que ellos han hecho la avanzadilla con Siri, la introducción en mapas, Yelp y demás, y creo que a partir de ahí el ecosistema de aplicaciones que se puede formar junto con Passbook y demás puede ser muy, muy, muy interesante, la verdad. Sí, eso está claro. Porque claro, si nos dan a Siri abierto, pues como ya dije, comentamos, eso puede dar muchas posibilidades. Desde, no solo, por ejemplo, ahora con mapas, a la aplicación de mapas, al no tener toda la información de tráfico, la propia aplicación ya deriva esas tareas del tráfico y de buscar tráfico de autobús y todo eso, aplicaciones externas. O sea, parece raro que Apple lo haga, pero han dicho, bueno, no tenemos toda la información que vosotros queréis, dejamos que las aplicaciones de terceros os la den. Entonces, quizá esto es lo que nos gustaría nosotros tener también con Siri. Decirle a Siri, Siri, haz esto, pero hazlo con esta aplicación. Eso sería muy interesante. Esa opción es cierto que está ahí, pero la verdad no conozco ningún caso de información que se esté mostrando en los mapas sacados de aplicaciones de terceros. Pero sí que es verdad que Apple ha abierto un poco las puertas y esa opción la ha puesto ahí. Y veremos a ver cómo evoluciona ahora con la salida de iOS 6 y del iPhone 5, a ver cómo evoluciona Siri y sobre todo la integración en mapas con aplicaciones de terceros. Sí. Yo creo que este tipo de API pueden darle el empujón que quizás en los últimos 2 años le ha faltado a Apple, porque todos sabemos que la competencia se ha puesto a las pilas y la verdad viene fuerte. Y creo que Apple se ha quedado un poco atrás en ese, aunque para mí sigue siendo el referente, sí que es verdad que ha perdido un poco la ventaja que tenía. Y creo que una API como Siri podría potenciar mucho el sistema de aplicaciones de iOS. Mucho, porque es que, por ejemplo, ya si la preciosa integración que tiene Siri con iMessage, que tú puedes estar conduciendo y decir, envía un mensaje que ahora llego. Eso va de perla, o sea, yo lo uso casi cada día lo uso. ¿Cuántas veces me vas a tener que recordar que solo tengo un iPhone 3GS? Bueno, hasta que te lo compres el 5, ¿no? Esperemos que sea más pronto que tarde. Pues sí, la verdad es que, sinceramente, ese tema junto con el de las regiones es las ganas que tengo de cambiarme de iPhone, porque sí. Me parece que es un punto muy a favor. Sí, pero claro, luego, o sea, a mí lo que me pasa y es cada vez que digo, jo, ¿por qué no abren la API de Siri? Es cuando recibo un mensaje, le digo a Siri, Siri, léeme el mensaje. Y Siri me lee el mensaje. Y luego lo contesto. Vale, perfecto. Luego es cuando acabo de un rato, recibo un mensaje y resulta que es por WhatsApp. Y le digo, Siri, léeme el mensaje. Y me dice, no tiene ningún mensaje. Que te acuestes, te dice que te acuestes, ¿no? Y ojo, si WhatsApp pudiera tener esa integración con Siri, quien dice WhatsApp dice cualquier otro, podríamos hacer tantas cosas. Sí, porque quizá cuando abran la API de Siri, lo mismo WhatsApp ni existe, viendo los últimos movimientos, pero sí, bueno, eso para otro día. Aquí me parece que mucha gente va a morir pronto de estas empresas, que ahora, los que hoy están, mañana vamos a ver dónde están. Esperemos que mañana lleguemos nosotros. Sí. Bueno, saltando un poquito de Siri, otra API que me resulta interesante es la API de Social, la API Social nueva que han introducido. Creo que también, ahora mismo me parece que está bastante verde, pero sí que es verdad que por ahí puede venir un poco la interconexión entre aplicaciones. Sí, yo creo que la API de Social, cuando leí las primeras, bueno, el documento de diferencias de novedades que traía iOS 6, esa emoción de decir, ¡buah!, han hecho una API social. Luego entras a leer y te das cuenta que lo único que han hecho es migrar lo que antes tenían en el Twitter Framework, lo han movido en el Social Framework para juntarlo con Facebook y con otra red que no había escuchado en mi vida, que me parece que es China o no sé dónde. Sí, bueno, ya son muchos y algún día todo esto será suyo, pero sí, hasta hoy es nuestro. Sí, es verdad que la aplicación, o sea, a la cabeza lo primero que te viene es interacción entre aplicaciones, capacidad de conseguir datos externos, pero la verdad es que está muy descafeinada. No, claro, lo único que te dan es lo que ya sabemos, integración con Facebook y con Twitter, o sea, facilita mucho el trabajo, eso es verdad, y además cuando está Facebook cada 2x3 cambiando su API o cada 2x3 Twitter está cortando, pues bueno, tener un poco la seguridad de que lo tienes integrado con el sistema, de que no lo puedes hacer todo, pero lo que más general que haces es muy fácil hacerlo, pero mucho, y lo que echas en falta es eso, no tener integración con otras redes, yo que sé, 20, por decir algo, o otras redes de específicas como, yo que sé, Foursquare o algo así, al ser un framework cerrado para Apple. Ellos escogen lo que tú quieres. Y la verdad es que pasa lo mismo con las novedades de Mountain Lion, cuando anunciaron el Action Sheet, bueno, el Share Sheet, para compartir cosas desde una aplicación. Claro, eso también vino un poco descafeinado, porque es lo mismo, nos daban las integraciones que ellos querían. En el Mac hay más, tenemos Flickr, Vimeo me parece que también está. Sí. Pero de todas formas no puedes hacerlas de forma abierta, o sea, que una aplicación se instale y ella tome el control de esta compartir. Como mucho en el Mac lo puedes hacer es añadir tus propios servicios dentro de tu aplicación para compartirlo, pero no puedes compartir con el resto del sistema. Y en iOS estamos igual. Falta que Apple deje meter mano ahí. No sería muy complicado tampoco. Es dejar que aplicaciones de terceros digan, yo puedo compartir. Y ya está, no hay más. Yo creo que de cara a los desarrolladores es una gran alternativa, porque hay muchísimas aplicaciones que proveen de muchísimos datos, entre ellos Foursquare, Yelp y demás, y estaría muy bien que ese tipo de aplicaciones pudiesen interactuar de alguna forma en el sistema, como ya sí que hacen en Android, para ofrecer la información que ellos tienen y que el sistema sea capaz de reconocer que esta información está disponible, no lo ofrece él, pero sí hay aquí aplicación que ofrece. Sí, claro, o sea, cada vez que tienes que compartir algo con Android, y, o sea, en iOS tienes que integrar el framework y, bueno, ahora ya lo tienes más fácil, pero hasta ahora tenías que integrar OAuth y, bueno, un montón de cosas que es un palo, sufrimiento. Es un palo muy grande. Que está muy bien definido el protocolo, pero cuando te pones a hacerlo es mortal. Y te pasas a Android y, ¿quieres compartir esto? ¡Pam! Abres un intent, se lo envías al sistema y venga, a correr. Dices, ¿y esto por qué? Ya la aplicación que sea que se encargue. Sí, sí. Y además el usuario puede escoger la que quiere que sea. Eso abre muchas puertas también. Sí, pero bueno. Sí, pero esta plataforma es así. Sí, sí, claro. No, y está claro que Apple va hacia otro lado, porque si nos fijamos, no nos ha dado la opción de hacer eso, aunque sea a menor medida. Porque los frameworks que nos han dado son frameworks de cada red específica que nos permite consultar, ya no solo compartir, sino lanzar la API de cada red. Porque tú no solamente dices, quiero compartir esto con Twitter. No, tú tienes pleno acceso a la API de Twitter y pleno acceso a la API de Facebook. Quiero decir que Apple quizás no está solo a decir, bueno, pues mira, una aplicación quiere hacer esto, que lo haga otra. No se está centrando en eso, sino se está centrando quizá más en proporcionar APIs enteras ya integradas dentro del sistema operativo. Sí, bueno, es muy de agradecer por lo que hemos comentado anteriormente. El problema de pelearte con OAuth, evitar ese paso ya es un gran adelanto, pero sí que es verdad que veo al sistema de cierta falta de características. Y tal como está ahora mismo, ni la propia Apple las provee, ni los developers pueden hacerlo, entonces está un poco la cosa en el aire. Sí, sí, claro, pero el tema es este, que nos están dando frameworks para trabajar, nos están facilitando la vida para trabajar con ciertas redes sociales, digamos. Porque claro, lo que yo creo es que de aquí hacer el siguiente paso, o sea, Apple lo tiene muy fácil ahora mismo, porque si has trabajado con el social framework, es tan fácil como primero recoges una lista de cuentas, que ahora mismo solo hay Twitter, Facebook y la otra que no sé cuál es. Y tú después con esa cuenta trabajas su propia API, pero tú tienes que especificar el endpoint, o sea, la característica que quieres consultar de cada API. O sea, no, tú precisamente lo haces. O sea, aquí el sistema no hace nada más que hacer la conexión, enviarla y darte los datos en JSON y punto, no hace nada más. Entonces, de aquí a integrar un siguiente paso en que como aplicación puede decir, yo te estoy ofreciendo la integración con Foursquare. Las consultas estas me las haces a mí y yo ya las trabajaré con mi servidor. O cualquier sistema así. O sea, el paso es muy fácil, pero claro, esto ya abre lo que Apple no deja, que es que una aplicación afecte al sistema y que una aplicación puede saber qué otras aplicaciones existen. Y esto ahora mismo está muy limitado, pero es que me da tanta rabia porque lo tienen tan cerca, o sea, solo tendrían que hacer un paso y nos lo darían todo en bandeja. Sí, pero es que lo que te digo, por un lado, la sensación que da es que van avanzando en ese camino, pero en el caso, por ejemplo, de los esquemas URL, si no me equivoco, en esta nueva versión han desaparecido. Entonces, creo que son un paso para atrás y otro para adelante. O sea, al final te quedas en el mismo sitio. O incluso peor, porque el tema de las esquemas URL que desaparezcan a mí me parecía un tema bastante interesante. Pero los esquemas no han desaparecido. ¿No? Lo que ha desaparecido son los esquemas de la aplicación de ajustes. Si no tengo entendido mal, lo que no se puede hacer es lanzar ajustes. O sea, hasta ahora la gente ha descubierto los esquemas que van a cada apartado de ajustes. Y ahora eso lo han chapado. Pero los esquemas URL me parece que no lo han chapado. Tengo que entonces ahora mismo comprobarlo porque no, creo que me pareció leer eso. Vamos, puede ser. Creo que no. Creo lo que han puteado es todas estas aplicaciones de que hacen de launchers y todo esto. Sí, sí. Eso me parece que sí que lo han cortado. Lo que pasa al final no sé cómo ha quedado, porque yo aún veo muchas. O sea, todo esto no sé cómo ha quedado. Estamos un poco verde en el tema. Sí, porque te digo, la verdad es esquema, que el tema de los esquemas URL me parece, vamos, la aplicación yo creo que más conocida que hace uso de esto es Spotify. Una aplicación que hace muchísimo uso de esta característica, pero creo que en cualquier aplicación Es interesante tener este tipo de cosas, por ejemplo, pues desde cuando tú ahora mismo no tienes una aplicación nativa, estás desarrollándola y ahora mismo vas tirando de interfaz web, en el momento en el que salga, pues sí que le puedes decir, pues pincha y plon, te baja mi aplicación del tirón. Entonces, me parece un tema interesante y la verdad es que Android por ahí sí que ha funcionado desde el principio Sí, y creo que lo ha porque hecho con bastante buen criterio. porque los intents hacen eso. Los Oh, intents pues de Android maravilla, el intent te hace dan maravilla. maravillas. Pero a mí, sinceramente, me gusta porque, o sea, los intents de Android tienen esa facilidad que el desarrollador no se preocupa de nada. Tú le das, toma, quiere compartir esto y ya está. Pero también pierdes todas las posibilidades de hacer otras cosas. Porque hasta cierto punto tú no puedes comunicarte entre aplicaciones fácil. O sea, tienes los intents y ya está. No, ¿Sabes? puedes definir tu propio intent, me parece también, si no recuerdo mal. El problema también Sí, está es pero que yo, por entonces. ejemplo, Sí, he ya te visto entiendo. muy pocas aplicaciones donde en la documentación aparezcan los servicios que ofrece. A eso mismo iba yo. A ese mismo. Entonces, el problema, creo que una de ellas fue, tuve que trabajar con códigos QR y estaba entre implementar yo lo que es la lectura del código QR a través de analizar la imagen y demás, o tirar de aplicación de terceros, que ya sea la que me lee y me provee la información. Y la verdad es que había aplicaciones que lo hacían, pero nunca encontré la Sí. documentación para poder hacer uso de esos intents que ellos ofrecían. Entonces, al final la cosa se queda un poco en el aire. Los intents en iOS no, nunca podrán ir bien por una simple chorrada, ¿eh? Y ojo, ojo, ojo lo que voy a decir porque es una simple chorrada muy grande. Y es el hecho de que tú en iOS cuando cambias de aplicación ves una animación donde ves el cambio de aplicación. ¿Sabes? Y eso en Android no es así. En Android tú cuando abres una actividad de Sea otra una pila. aplicación, o sea, se pone encima y tú no te enteras de que es otra aplicación. Y eso. La verdad es que cuando yo he tenido que hacer aplicaciones Mood para las dos plataformas y cuando estaba desarrollando una opción de iOS, o sea, por ejemplo, por poner un ejemplo, abrir un PDF. Para abrir un PDF en iOS, lo tienes que hacer, o sea, tienes varias opciones con el Quick Look, con el Web View, pero tú lo integras en tu aplicación. En Android, integrar un PDF, pues hasta donde yo tengo que ir es bastante chungo, sinceramente. ¿Y qué acabas haciendo? O la gente, bueno, si tú buscas te dan dos opciones, o te tiras por el Google Docs, le abres un WebView con el Google Docs y a correr, pero claro, eso significa que tú tienes el PDF online, y si tú tienes el PDF ya directamente en tu aplicación, lo que te queda es abrir un intent con la actividad de otra aplicación específica para abrir PDFs. Pero lo grande de Android es que el usuario muchas veces ni te enteras, o sea, no ves ese cambio. Sí, bueno, En cambio, en y iOS, eso si tienen la sí. aplicación disponible. Sí, esa es Que otra, pero bueno, pero esa para es abrir otra. PDFs ya no, las distribuciones de Android ya lo traen más o menos, casi todas. Sí, pero nunca puedes contar. No, no, Ya eso se está sabe claro. que con esas cosas no se puede contar. Sí, ya. Pero a lo que me refiero es esto, que los intents en Android funcionan muy bien porque no hay diferencia entre apps. O sea, en Android casi una entidad es la actividad. No, una entidad en sí, la app, ya es más que una actividad, ¿me entiendes? En cambio, en iOS, una entidad es la aplicación directamente y un cambio de aplicación se nota mucho. No podríamos hacer eso tranquilamente. Por eso, Apple está yendo más hacia integrar frameworks específicos y darnos como actividades. Bueno, dejamos Android ya que me estoy corrompiendo demasiado. Nos están dando view controllers específicos para, como por ejemplo el Action Sheet este de Twitter o el de Facebook, específicos para que tú los abras dentro de tu aplicación. O sea, el concepto es muy chorrada, mira, estoy a chorrada la animación esta de que te cambie de aplicación, pero es muy básico para que el usuario vea que en Android no te enteras y le das al botón para atrás y estás en tu aplicación, y en cambio en iOS eso es totalmente distinto porque cambias directamente de contexto. Sí, pero la verdad yo no estaría tan seguro de saber que él de verdad. Vamos, creo que la mezcla de las dos me parecía que sería lo correcto. No, el tema de saltar entre aplicaciones como pasa en iOS no es una cosa que a mí personalmente me guste mucho. No, pero Pero porque el sistema creo que no puede está despistar pensado para más ello. que. Pero vamos, es una opinión personal. Claro, pero es lo que comento, que no está pensado para ello. Entonces, los intents tal y como están en Android no podrían tener cabida en iOS precisamente por eso. Porque el salto de aplicaciones no está pensado para hacer eso. Por eso Apple nos da los view controllers específicos de cada cosa. Puedes abrir el mail dentro de la aplicación, puedes abrir el álbum de fotos dentro de tu aplicación. Eso es, ahí es hacia donde va Apple. Pero bueno, esperemos que quizá con el Social Framework, como he dicho, que no es tan cerrado como parece, porque tú pides las cuentas y eres tú mismo el que lanza las requests que tú quieres, pues la verdad es que tampoco lo veo muy complicado que pudieran meter también la abertura de decir que otros servicios también estén integrados. Habrá que esperar, ya se sabe que con esto de Apple la cosa va valentita. Sí. Pero sí que es verdad que el sistema promete mucho. Mucho. Yo creo que para mí me parece que una de las mejores cosas ha sido Siri. El tema de lo social ahora mismo me parece verde, pero sí que es verdad que Siri, quizá no en España, pero sí que en Estados Unidos, la posibilidad, el tema de reservar mesa, para mí eso... quizá no lo use ni lo vaya a usar mucho, pero la posibilidad de que exista, bueno. Y como me has comentado, el tema de escribir mensajes, leer mensajes, yo esa característica no la conocía. Es una de las cosas de tener un iPhone 3GS y la verdad es que me parece muy interesante combinarlo, por ejemplo, pues con el Bluetooth, ¿no? Cuando vas conduciendo, no tener que soltar las manos del volante para llamar, por ejemplo. Sí. aunque ya existía la llamación, yo también la marcación por voz, sí que es verdad que quizás no funciona igual que con Siri, que se integra bastante mejor. No, o sea, Siri en el coche es una gozada, ¿eh? Eso te lo aseguro yo. La integración con los mapas, todo, o sea, es una gozada. Pues a ver si dan los precios del iPhone 5 y podemos ver si el bolsillo es capaz de... Sí, pero hay que decir que estamos grabando esto el día antes de la salida aquí en España, por eso es extraño que aún no se sepan los precios, pero aún no se saben, o sea que vaya tela. Mañana no sabremos si habrá gente entre dos juntando dinero para comprarse uno, porque con lo que lleven no les dé. Son cosas que a veces resultan un poco surrealistas, no sé, o sea, un día por decir algo, en verdad lo que quedan son 12 horas. Sí, porque abrían a las 8. Pues eso, casi 12 horas. Que no hayan salido el precio de un producto me parece un fallo. A mí personalmente me parece un fallo. Sí, pero bueno, volviendo a la comunicación y las cosas que nos faltan, lo que has comentado de los URLs, que bueno, ahora me las has puesto en duda, pero yo creo que no lo han quitado. Y además creo que los URL Scheme es lo que Apple nos da, o sea, es triste, pero es lo que Apple nos da a los desarrolladores de iOS para comunicarnos entre las aplicaciones. Porque no sé si lo conoces, pero hay un par de páginas que definen todos los URL Schemes de todas las aplicaciones que hay en iOS. El caso que me suena, en una de las miles de páginas que visita uno al cabo del día, me suena haberla visto, pero la verdad es que no la guardé y la perdí de vista. Vale, pues, o sea, si tú miras las aplicaciones más, quizá las más conocidas que hay, que hay ahora mismo en iOS, muchas de ellas ya se han creado su propio ecosistema y pueden se integran muy bien entre ellas, o sea, puedes hacer bastantes cosas. Quizá la más destacada quizás es Camera Plus, que ofrece una API a través de los Scheme URLs. Y tú desde tu aplicación puedes llamar al esquema de Camera URL y pasarle la foto. Y el usuario edita la foto en Camera Plus y luego te la devuelve a ti editada. O sea, es lo que los desarrolladores están haciendo para quizás saltarse todo esto que Apple no nos deja hacer. Pues estamos utilizando los esquemas para salir adelante. O por ejemplo, hay muchas aplicaciones que si quieres compartir una URL, por ejemplo, pues ya te muestran un listado de todas las aplicaciones de Twitter que ellos saben que existen. Y te las integran. Por ejemplo, la aplicación de... no me acuerdo, vaya tela. Una aplicación que la abres y directamente ya te deja escribir, que es muy famosa. Ahora no me acuerdo cómo se llama. Pues ya somos dos. Sí. Ahora no voy a saber cuál es. No, el tema es interesante, pero yo creo que sería un error para los desarrolladores seguir creciendo por ahí, porque yo creo que hay que pedirle tanto a Google, en el caso de Android, como a Apple, la mejor integración de la comunicación entre aplicaciones, porque es lo que te digo, el tema de la URL Scheme está bien, pero no deja de ser un parche. No, está claro. Porque volvemos a lo mismo, yo puedo tirar del esquema de una aplicación, pero no sé si esa aplicación está instalada en el sistema. En el caso de Android, sí que puedes saber las aplicaciones que están instaladas en el sistema, pero Apple es así y no. Y vuelvo a decir, no estoy muy metido en el tema de los esquemas, pero me parece que sí lo puedes saber, Ricardo. En iOS, sabes las aplicaciones que tienes instaladas en el sistema. Puedes consultar si el sistema sabe cómo abrir un esquema. Lo que quiere decir que la aplicación está instalada. No estoy completamente seguro porque hace mucho tiempo que no me lo miro. Sí, si alguien nos puede quitar esa duda. Pero yo, la verdad es que sí. La sensación que me puede dar es que tú le pasas una URL y te digas sí, ábrela con el navegador. Entonces, porque los esquemas que pasas son, por ejemplo, tweetbot sí, dos puntos barra barra. Funciona. Entonces no el Safari no te lo abrirá. En el caso de Android sí que te aparece como una opción el navegador. O sea, tú puedes ponerle el esquema de URLs que te dé la gana. Sí, que sí. Siempre una opción es abrirla con el navegador. Sí, sí. Pues eso, yo, bueno, era como para decir que, bueno, pues que eso, que los desarrolladores se están espabilando y están haciendo todo este ecosistema, pues con las opciones que tienen, porque no hay más. Pero bueno, esperemos que pronto Apple nos dé algo más, ¿no? A ver, quizá es que, bueno, estoy seguro que en todo lo que hemos pensado, quizá Apple nos dará otra opción que no habíamos caído. Seguro. Y que nos dirá, hostia, pues ves, pues esto pues irá muy bien. Con sus limitaciones, porque tiene que haber limitaciones, yo creo. O sea, sí, bueno, yo estoy en iOS porque hay limitaciones. Siempre ha sido un sistema muy controlado y de eso yo creo que cualquier desarrollador ya tiene constancia y claro. Sabe que va a ser así. Pero yo creo que, bueno, cuando lo hagan nos saldrán con algo mejor. Pero bueno. Esperemos que en base a conseguir esa interconexión entre dispositivos sea lo más pronto posible, porque yo creo que los dispositivos están ya lo suficientemente maduros como para dar ese siguiente paso y que la información circule mucho más libremente y no tan empaquetada en aplicaciones y demás. Pues bueno, ¿qué te parece? ¿Pasamos ya a acabar hablando del framework de la semana? Sí, que sé que estás deseando hablar de este framework. Es que, bueno, yo me sorprendí tanto cuando lo sacaron. Bueno, estamos hablando de, seguro que ya la veis, si estáis desarrollando para ellos ya os habéis enterado, porque es Pony Debugger, de los chicos de Square. Esta gente está sacando librerías open source, no solo para ellos, pero el otro día leía un tweet que decía, bueno, Square, haz lo que quieras, cómete el mercado de los pagos con tarjeta, haz lo que quieras, pero tú continúas sacando librerías open source. ¿Sabes? Nos da igual, ¿no? Sí, si no tengo mal entendido, bueno, Pony Debugger, vamos a explicarlo. Es una utilidad de debug remoto que lo que te permite es usar todos, bueno, seguro que habéis hecho algo de desarrollo web, los que lo habéis hecho ya conocéis el debugger del Chrome, las Chrome DevTools. Si vais a cualquier página en Chrome y le das con el botón derecho y abrís las Chrome DevTools, veréis que hay opciones para inspeccionar la página y sobre todo, quizá lo más importante es ver las peticiones que pasan a través de la red. O sea, la página web hace diferentes peticiones para bajarse las fotos y tal, pues tú con el Chrome DevTools lo puedes ver. Pues lo que han hecho estos chicos es que desde iOS pasa todas las conexiones, él intercepta las conexiones que pasan por la NSURL request. Aquí hay que tener en cuenta que funcionará siempre que usemos NSURL request, porque si usamos la variante de más bajo nivel, la del Core Foundation, no va a funcionar. Si usamos la del WikiKit, sí que funcionará. Y por lo tanto funciona con cualquier librería que nosotros estemos usando para la conexión de datos, como puede ser AF Networking, RESTKit. Cualquier librería que utilice NSURL request funcionará el debugger con Pony Debugger. Pues bien, lo que hace es interceptar esas conexiones, las pasa a través de un proxy a nuestro ordenador y nosotros desde el ordenador vamos a un URL de localhost con Chrome y ahí tenemos directamente las Chrome DevTools actuando sobre nuestro iPhone directamente. Eso que es una cosa muy guapa porque puedes ver todas las conexiones que pasan por tu iPhone. Por tu aplicación, ojo, no por el iPhone entero, por tu aplicación. Puedes ver las peticiones GET y, bueno, como le comentaba antes a Ricardo, pues quizá con las peticiones GET no tiene mucha gracia porque las pones en el navegador y ya ves la respuesta. Pero cuando te estás luchando con una API que tienes que darle POST y PUTS y DELETES, pues va muy bien porque tú eso no lo puedes ver con el navegador. Y hasta ahora, pues yo, por ejemplo, utilizaba herramientas como REST Cocoa o cosas así que te dejaban meter ahí la API y hacer las consultas. Pero claro, ver exactamente lo que está haciendo tu aplicación, eso es para mí es una pasada. También se puede, como viene en la página de documentación, puedes ver los datos que hay en la base de datos. Sí, porque claro, las Chrome DevTools tienen tienen la opción de ver las bases de datos que tienes tú en tu navegador, pues claro, esta gente lo ha optado para ver la base de datos que tienes tú en tu aplicación. Lo cual aún más es espectacular poder debugar tu core data sin tener que estar abriendo la base de datos todo el rato. Me voy a reconocer que yo no he probado esta librería. No por falta de ganas, sino por falta de tiempo y de pereza. Aquí, sí. Como me has comentado, Alejandro, no es precisamente fácil de integrar, pero sí que es verdad que una vez en funcionamiento debe de ser una delicia. Sí, yo el problema que me he encontrado, la verdad, lo he probado en un par de proyectos ya, y bueno, lo uso activamente cada día que me tengo que luchar con la API y lo uso porque va muy bien. El problema es que usa, bueno, un par de librerías y tienes que incluirlas y tal y poner un par de cosas en la definición del proyecto. Pero el problema, como dices, una vez lo tienes ya está funcionando y ya funciona bien. Yo me he encontrado con un par de problemas y es que para empezar utiliza APIs privadas y interceptar las conexiones, esto Apple está claro, no te lo va a dejar hacer. Por lo que tienes que quitarlo del proyecto antes de subirlo al App Store. Además me he encontrado con el problema que, bueno, como ahora estamos en fase de test, pues me da igual si está o no está, pues no voy a subir al App Store. Pero a la hora de compilar el proyecto para crear el fichero ad hoc y enviarlo para test... Uh-huh. Para beta tester, estamos sí, hablando, ¿no? Sí, sí. El maldito librería está... No sé muy bien qué hace. Tiene alguna opción por ahí perdida. Que lo que hace es que Xcode te compila el proyecto y te lo deja como uno Xproject Archive. Porque detecta que hay más de un... Me recibe, sí, ¿no? Sí. Vale, es que Skype está haciendo de las suyas. Ya, lo ha hecho anteriormente. Sí. Pues eso, detecta que hay más de un target dentro del proyecto y en vez de crearte el punto IPA, pues no te deja crearlo. Entonces, cada vez que quiero yo enviar a test, tengo que quitarlo, crear la versión de test y luego volverlo a poner. Estamos hablando de TestFly App y demás, ¿no? Para bueno, enviar la beta tester. Sí, sí, pero tú te vas al Xcode, le das a compilar para producción y ya está. Y ahí es donde viene el error. Y la verdad es que si vais a GitHub, veis que están charlando, hay una conversación de que también a bastante gente le ha pasado y un tipo lo ha arreglado ya cambiando unas par de configuraciones. Y bueno, están discutiendo con los creadores porque dices que ellos lo utilizan así, no sé qué. Pero bueno, espero que lo pongan pronto porque así me ahorrarán un montón de trabajo cada vez que tengo que compilar para enviar la beta de test. Pero bueno, sin duda, os recomiendo que lo probéis, ¿eh? Porque es una pasada. El problema de esta herramienta, que es lo que te digo, la funcionalidad interesa mucho, pero a veces el trabajo necesario para estar quitando, poniendo, quizá no... No compense tanto. Pero sí que es verdad que la herramienta, bueno, ya como casi todo lo que saca esta compañía, es súper completo. Y sí que habrá que estudiarlo y continuar viendo el proyecto a ver si en un futuro no muy lejano añaden esa opción y lo podemos empezar a usar todo. Sí, sí, sin duda. Pues ya os digo, usadla porque os va a ir muy bien, sobre todo si estáis trabajando con servicios web. Y sobre todo ya os digo, si utilizáis GET, no, pero por ejemplo si utilizáis algún tipo de servicio REST o así, os va a ir muy bien. Pues creo que con esto estamos listos por hoy, ¿no? Sí, yo creo que sí. Me parece que nos estamos ajustando bastante los tiempos, ¿no? Pero bueno, sí. Llevamos dos capítulos y son buenos. Esperemos que la audiencia acompañe y nosotros también, por supuesto. Sí, hombre, bueno, ya sabéis que nos podéis contactar a mí personalmente en Twitter por Alexito4. Y yo soy @rcabamo, con B y con C y con A y con Mo. No os lo voy a estar pidiendo, pero bueno, supongo que si estamos en iTunes y os queréis pasar por ahí, pues podéis dejar una reseña a ver qué os parece. Y bueno, en la web, pues en opinionleak.com. Y ahí nos vemos. Hasta el siguiente capítulo.